irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noches con Pinina. Estamos inaugurando en este programa nuestro ciclo Postales desde México, cuatro artistas colombianos en la ciudad azteca. Y empezamos este programa con una invitada que es artista plástica de la Escuela de Bellas Artes de Cali y que ha terminado, como ya lo vamos a escuchar en su voz, gestión cultural en Puebla, en la República Mexicana. Bienvenida, Juliana, a Las Noches con Pinina. Hola, Pinina, ¿cómo estás? Pues muy bien. Juliana Jiménez. Juliana, tú has estudiado artes en la Cali, Escuela, ¿no?, de Bellas Artes de Cali. Estudiaste y tuviste allí algún tipo de... ¿Cómo fue esta experiencia en la Escuela de Bellas Artes de Cali? Digamos, ¿tuviste alguna afinidad hacia la pintura, la escultura? ¿Qué enamoramiento inicial hacia qué técnica tuviste en esta formación? Sí, fue más hacia la pintura, al óleo exactamente, uh-huh, y video. Sin embargo, en la carrera pues uno ve todas las técnicas, ¿no? Desde grabado, fotografía, dibujo. Pero sí tuve más afinidad con esas dos técnicas, video y óleo. Ok, y hiciste... ¿Cómo fue este primer momento, digamos, de formación artística en Cali? ¿Qué proyectos tuviste? ¿Cómo te moviste en el medio plástico en Cali, en Bogotá? ¿Tu relación con Bogotá cómo es? Pues, estando en Cali, no hubo, desde la plástica, no hubo tanta relación con Bogotá. En Cali pues sí tuve como algunos proyectos plásticos. Uno de ellos ganó un premio con la embajada de Francia en el 2006, uh-huh, en una convocatoria que se hizo que se llamó La Libertad Guiando al Pueblo, uh-huh. Gané el segundo premio, por lo cual pude ir a París y a España. Tuve un par de ventas de obras, algunas exposiciones colectivas formadas por la misma universidad, de video, con fotografía. Me terminé graduando en el 2005. Paralelo a esto, pues seguía haciendo como proyectos de espacios, de exhibiciones y proyectos en los que uno empezaba a invitar a los amigos a exhibir, los amigos que uno veía que tenía muy buena obra, proyectos para la ciudad. Me vinculé un poco con la Secretaría de Gobierno de esa época en Cali. Como que muy activa desde la obra y desde los espacios culturales, uh-huh, de eventos, proyectos. Uh-huh. Porque lo que yo tengo entendido y les contamos a los oyentes de Erógena FM y de Las Noches con Pinina, Juliana y yo nos encontramos alguna vez en un evento plástico aquí en la Ciudad de México y ella presentaba su proyecto, uh-huh, en gestión cultural, y fue ahí donde yo encontré muy interesante tu trabajo, porque significa que hay gente que está metida en el arte y que además está haciendo gestión cultural, que está creando espacios, buscando, creando eventos para que existan cierto tipo de muestras, ¿no? Que es más o menos como tu obra. Entonces, cuando yo encuentro esta relación con la gestión cultural, pues me siento muy, muy interesado en platicar contigo y en conocer pues tu trabajo. Y entonces veo que desde muy temprano, luego de que terminas artes plásticas, empiezas a moverte en la gestión cultural, ¿no? En buscar espacios, en buscar galerías. ¿Y cómo se va afianzando esto en la gestión cultural en tu carrera? Sí, durante la misma carrera, sin haberla terminado, ya tenía proyectos de exhibición y muestras. Está Casa Tomada, que fue un proyecto con cuatro compañeros de la carrera, que duró 4 años este proyecto, uh-huh, donde, bueno, en un principio la idea inicial era hacer exhibiciones de arte en casas desocupadas de la ciudad de Cali. Esto se transformó un poco con otras ideas. Fuimos invitados al MD07 en Medellín, fuimos invitados a la Bienal de Arte de Bogotá, fuimos invitados a la Universidad de Nariño en Pasto. Fue un proyecto chévere, grande, que duró mucho tiempo. Tuvimos otro proyecto de cine, de proyección de cine en espacio público en Cali, que se llamó Cine Gruta. Para mí que era como, siempre fue como una idea de, siempre me ha gustado como no solamente el tema de hacer obra plástica, sino de generar espacios que siempre han sido necesarios, más cuando uno está como en el medio, que uno se da cuenta que el monopolio de los museos, de las galerías, siempre es difícil entrar, entonces empieza toda esta inquietud. Y pues siempre he sido muy inquieta, entonces como que no veo difícil abrir un espacio, no veo difícil montar una exposición, no veo difícil ir a pedirle permiso al alcalde de una ciudad. Entonces es un poco jugarle a la relación, a la publirrelaciones, ¿no? Se necesita cierto carisma, cierto perfil también para llegar y tener este carácter tan abierto de llegar y solicitar espacios y gestionar. Algunas personas nos resultaría, bueno, te digo, a mí realmente, pues yo nunca he intentado moverme como en esa onda, pero sí he estado un poco cercana, bueno, cercana, pero creo que no soy tan tímida, pero nunca he trabajado en eso, pero se necesita este perfil de moverse y de saber llegar, de no ser nada tímido, de tener como un cierto aire que te lleve a un diálogo inmediato con la gente y tener poder de convencimiento, ¿no? Para gestar esto. Pero eso es un talento que a veces yo lo considero como innato. Hay gente que nace con esos dones y los desarrolla. Bueno, y justo sobre este tema de crear espacios, es relevante el hecho de que sí, en efecto, hay una cantidad de monopolios, hay una cantidad de restricciones en el ámbito plástico, ¿no? Siempre son los mismos con las mismas. Y lo hermoso de una gestión cultural es que justamente mueve esos espacios, los abre porque genera otros lugares donde se puede exhibir, otras formas de exhibición, y que no riñen con la calidad de los espacios dominantes, ¿no? Porque justamente pienso que una gestión cultural implica pues desarrollar todo un trabajo enorme, ¿no? Con muchísimos elementos para que exista una calidad, ¿no? Que sean muestras con un cierto tope de calidad. Esa parte de la calidad es muy importante, porque no es solamente ser un evento lleno de pedazos y retazos. Yo sí estoy muy convencida y me gusta trabajar de esa manera. Desde el proyecto escrito en adelante tiene que estar basado en un concepto, en una investigación. De hecho, para mí tiene que estar basado en algo teórico y luego sí desarrollarlo. No solamente una idea suelta. Sí, para mí sí es muy importante que un proyecto que luego va a desembocar en un evento tenga siempre un soporte teórico, conceptual, algo basado, no solamente una idea. Para mí es muy importante. Sí, que no sea una ocurrencia y una improvisación. Sí, que comienza. Hagamos un espacio. Sí, todo empieza comienza con una pequeña idea, ¿no? Pero luego tú te vas a hacer un trabajo investigativo, serio, que soporte todo el evento. Que soporte un evento, exacto. No es una fiesta, así, ay sí, vamos a hacer una fiesta. Hasta una fiesta pienso que tendría que tener. No hay nada más interesante que una fiesta temática, que uno lo invite y que todo tenga una cuestión hilada, no todo hay un retazo, una cosa. No, una cosa aleatoria y de improvisaciones. Y bueno, ¿y cómo descubres esta oportunidad para venirte a hacer una cómo llegas a México? Un amigo artista mexicano, Héctor Zamora, de hecho, me manda la información sobre una maestría nueva que estaban abriendo en la Universidad Iberoamericana de Puebla, aquí en México. Y me vengo con varios, con esfuerzo, tú sabes, tomando varios esfuerzos, pero ya me vengo y en el 2010, en agosto del 2010, y hago mi maestría. Yo vengo con una investigación ya comenzada desde Colombia, y la termino ya contextualizando en México y pues acabo de entregar la tesis. Ya estoy a punto de graduarte como magíster, maestra en gestión cultural por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Exacto. Entonces, en las noches con Pinina estamos con Juliana Jiménez, artista plástica de la Escuela de Bellas Artes de Cali y magíster en gestión cultural por la Iberoamericana de Puebla. Y nos vamos a nuestro primer corte musical y ya regresamos para seguirnos enterando del trabajo de Juliana Jiménez en México. Y viene la parte más interesante porque quiero que nos platiques enseguida de este corte de qué estás haciendo ahora con este proyecto y cómo se va a materializar este sueño que traes desde Colombia y que se pondrá ya en escena. Supongo que el próximo año. Entonces, volvemos a las noches con Pinina. Thank you. Ahora Erógena FM tiene un nuevo espacio para ti. Sónica FM, música de otro color. We'll be right back. Volvemos a las noches con Pinina, en esta ocasión con Juliana Jiménez, artista colombiana radicada en México, en este ciclo de programas que hemos llamado Postales desde México, cuatro artistas colombianos en la ciudad azteca. Porque es que la movida del arte en México tiene una fuerte dosis de colombianidad. Yo creo que la colombianidad en México es bastante significativa, y en el ámbito plástico yo he notado que hay bastante movida de parte de los colombianos. Bien, y les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en @radioerógena Twitter y en Facebook Radio Erógena. También nos pueden escribir a Las Noches con Pinina al siguiente mail: lasnochesconpinina@radioerogena.fm.com. Bien, y entonces habíamos quedado en que Juliana se viene desde Colombia a hacer una maestría a la Iberoamericana de Puebla en gestión cultural, y traes un proyecto ya previo, ¿no? Porque tú tienes como muy claro que tu investigación, tu propuesta va muy norteada, tiene un norte, va muy clara en su persecución, en su objetivo. Entonces, ¿de qué trata este proyecto con el que llegaste al posgrado de la Iberoamericana de Puebla, y cómo va y qué va a pasar con este proyecto? A ver, si comienza con una investigación, más o menos en el 2008, que es una inquietud que empiezo a tener junto, esto comienza con un par de amigas también, sobre la discriminación que hay en Latinoamérica en general, y en las diferencias de los géneros sexuales. Entonces, mis sujetos de estudio empieza a ser la mujer y el grupo LGBTTI. Uh-huh. ¿Qué sucede en la cotidianidad? ¿Qué sucede en las sociedades, en las ciudades grandes? ¿Qué pasa con este boom que empieza a haber en varios países de Latinoamérica, donde ya se quiere como tener una mente abierta, se quieren exportar como libres pensadores, con una pequeña intención, a mi modo de ver, De ya no estar dentro del grupo de tercermundistas, de este tipo de como de situaciones políticas mundiales? Entonces me empieza a interesar un poco esa temática, y cuando llego a México me encuentro con una ciudad que me da como mucho más plataforma en mi investigación, porque es una ciudad que tiene las tres leyes librepensadoras actualmente vigentes, que es la ley del aborto, la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción entre personas del mismo sexo. Ajá, cosa que en Colombia está bien difícil. A propósito de ese tema, no sé si leíste la columna del padre Llano Escobar, del padre... Uh-huh. Creo que es Llano Escobar. Ya. Yo le hice una respuesta en mi Facebook. Y no, está tenacísimo el conservadurismo, además porque este considera que hay una naturaleza humana, etcétera, todo este cuento, pero bueno, desde no nos distraigamos. Desde la iglesia hay una justificación. Sí, o sea, es claro que Colombia es un país de conservadores y de gente muy hipócrita, doble moral, que de pronto aquí en México se maneja también, pero por lo menos a nivel legal está claramente establecido. Aquí hay ley del aborto. En Colombia no hay. Uh-uh. O sea, se penaliza en Colombia el aborto. En Colombia no hay matrimonio entre las personas del mismo sexo, ni adopción, mucho menos. No hay nada. Entonces, bueno, esta ciudad un poco más liberal, quizá con otros fenómenos, pero más liberal en cuanto a esa parte legislativa, te permite, ¿no?, moverte. Y entonces... Pero, o sea, sí es más liberal, efectivamente, desde la parte legislativa, desde la intención o la iniciativa gubernamental. Pero precisamente hay una paradoja muy grande: es mucho más machista que Colombia. Sí, o sea, hay un nivel de machismo y de homofobia mucho más alto. Entonces, uh-huh, es un choque porque pues como que, bueno, ¿qué sucede? O sea, sí está legalmente, entre la legalidad y entre las leyes está toda la plataforma, pero en la cotidianidad de la gente, en el núcleo familiar, en el núcleo social, en el metro, en la calle, no están, estas leyes no están insertas en el subconsciente. Ajá. De la gente mexicana. Ajá. No están insertadas, no están digeridas. Yo creo que de pronto ni siquiera hay personas que lo saben, que existen y que viven en un territorio donde están estas leyes. Hay una, me encontré con unas encuestas con del 2010, donde arroja un resultado del 60% de la mujer mexicana quiere penalizar el aborto. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué en un territorio donde la persona que existen leyes que favorecen a alguien, a un grupo de gente, en este caso a la mujer, pero a la mujer no le interesa esa ley? El 60% de la mujer mexicana quiere legalizar el aborto, entonces ¿para qué lo legalizan? Uh-huh. O sea, es un poquito medio extraño el fenómeno en México, uh-huh, porque... Como una contradicción entre lo social y lo legislativo. Legal. Claro, entonces, pues a mí lo que me da... y esto lo voy a decir solamente porque es una intuición, no me he metido a investigar, pero pues a mí lo único que me arroja es que simplemente es una decisión, sin una investigación desde el Estado mexicano en lo que quiere y desea su pueblo, es más una iniciativa para exportarse como un país libre pensador y un país, uh-huh, para separarse del grupo de los llamados tercermundistas y subdesarrollados y más bien exportarse como un país en vía de desarrollo, uh-huh, como una proyección de cosmopolitismo, ¿no? Y de avanzada, de desarrollo. Pero desde el Estado no hay ningún interés en insertar estas ideas a la cotidianidad, a la gente común y corriente, a la señora que hace tortillas en la esquina, que no entiende por qué su hijo se va a casar con otro hombre y no, mucho menos entiende por qué lo avala el Estado. Uh-huh. Entonces no hay un trabajo pedagógico, no hay un trabajo de inserción de políticas, y esto es una pequeña muestra de muchas políticas que deben de pasar en muchos, uh-huh, países de Latinoamérica, uh-huh, porque suceden cosas que el pueblo al cual supuestamente están hechas las políticas no las entiende ni las sabe ni le interesan que sucedan. Uh-huh. Entonces esto me da a mí todo un contexto buenísimo para la investigación que vengo trayendo de Colombia. Y ya contextualizo mi investigación en México, en estas situaciones, un análisis en muchas cosas. Y todo esto desemboca, obviamente igual vengo de la rama de las artes, del arte contemporáneo, y pues de alguna manera sí lo tengo que, y me interesa como aterrizarlo a este punto, todo lo teórico que venía y que me interesa y que venía trabajando, ¿no? Entonces, la intención es desarrollar un evento para febrero del 2013. El nombre todavía está por definirse, pero a grandes rasgos... Tentativamente tienes alguno. Sí, es Muestra Internacional de Arte de Géneros. Uh-huh. Mi interés es hacer una convocatoria para los artistas latinoamericanos que residan en la República Mexicana, obviamente mexicanos también, donde quieran tratar este tema. Enfatizo mucho en que el proyecto no es un proyecto gay ni es un proyecto feminista, más es un proyecto político, social, es un análisis desde lo político y desde la sociedad, porque esto también puede, y en algún momento se podría replicar a una temática de extranjeros, a una temática de indígenas, a una temática de otro tipo de situaciones. Ajá. De la sociedad, otros gremios. Otro tipo de sujetos, ¿no? De otredades. De sujetos a reivindicativos. Sí. Sí, son estas alteridades, digamos, estos sujetos que en términos políticos y sobre todo políticos, yo ando por una nota muy de la política de la liberación, uh-huh, sigo muchísimo a Enrique Dussel, que fue mi director de investigación de maestría. Entonces él plantea, siguiendo a Emmanuel Levinas, que hay unos sujetos que la modernidad dejó en la periferia a nivel político, ¿no? Entonces, y como los deja en la periferia, Emmanuel Levinas los llama la exterioridad. Exacto. Y entonces Dussel habla de la reivindicación de esa alteridad excluida como la exterioridad. Ajá. Entonces la exterioridad vendríamos a ser todas estas personas que estamos más allá del sujeto tradicional moderno que, exacto, se comprende dentro de categorías de género, dentro de categorías de ciudadano, dentro de una cantidad de categorías. Exactamente. Entonces la cuestión es que me parece hermosísimo el hecho de que, y significativo, valiosísimo, el hecho de que tú no te encasilles dentro de un discurso feminista, dentro de un discurso reivindicativo de género, o dentro, exacto, de un discurso queer o homosexual, uh-huh, sino que realmente tu inquietud es una inquietud social y política. Exactamente. Y yo pienso que A pesar de que no te inscribes en un discurso queer, así es que ve el discurso queer justamente al uh-huh. cuerpo en un espacio político. Okay. Porque ellos consideran, o dentro de la teoría queer, se considera que más allá de la cuestión de género, lo que sí somos son cuerpos sujetos, tanto individualmente, es decir, las propias sujeciones que uno se pone a sí mismo cuando uno se nombra a sí mismo. Ajá. Cuando yo digo, no, yo soy artista plástico, no, yo soy homosexual, no, yo soy libre pensador. Uh-huh. Son modos de sujeción del propio sujeto consigo mismo. ¿Qué? Y las otras sujeciones que le vienen dadas desde afuera, él es hombre, él es mujer, él es maricón, él es esto, es lo aquello, desde afuera, sí, o sea, desde el otro que te señala, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas formas de sujeción y estas formas del sujeto en el ámbito político están más allá de una categoría de género. Hay muchas sujeciones, hay N sujeciones. Entonces, desde ahí es donde la teoría queer dice, no nos importa luchar por ser hombres o por ser mujeres o porque se nos reconozcan los derechos desde el género, sino simplemente porque la diversidad es una realidad en el ámbito político, y desde ahí es donde se debe agenciar una reivindicación de derechos a nivel político. Okay. Entonces, en eso hay como analogía. Pero es lindo que tampoco uno se rotule. No. A mí me parece bello eso, que no estés diciendo, yo parto de una teoría queer basada en lo que dice Beatriz Preciado, que es una de las grandes pensadoras queer, o lo que dice fulano Perencejo, me encanta, ¿no? La Beatriz Preciado, a mí, ¿no?, también me gusta mucho. Pero me parece muy lindo que uno esté siempre pensando en sus propios términos y no repitiendo al pensador y repetir y caer en esa cosa del academicismo, de la cita, que uno no puede dar un paso si no tiene la cita. Exacto. De fulano, y cuándo sí, va sí. a pensar uno. Pues también los referentes, está uh-huh. muy bien tener referentes, uh-huh. es obviamente, porque pues uno no se está inventando. Exactamente, nada. Sí, el referente uno no existe. Está descubriendo que el agua moja. Exacto. Y que de alguna manera uno, a través de la lectura, amplía el horizonte de comprensión de los fenómenos, pero uno debe tener su propia postura, exactamente. Entonces sí me gusta, y siempre lo estoy reiterando, no, más bien esto es algo que se puede replicar, y me gusta lo que tú señalas del exterior, como los exterioridad, exactamente. Ajá. Que son grupos que no están dentro del canon, que culturalmente el occidente, porque es más uh-huh. del occidente, sí, occidente nos han puesto, ¿no? Entonces, si tú te sales de este canon, ya se parte de la exterioridad. Entonces, pienso que para cualquiera de esos grupos, este tipo de proyecto o este proyecto puede ser... puede amoldarse. Ajá, y puede agenciar visibilizaciones. Exacto. Que es básicamente, ¿no? O sea, visibilizar y decir, hombre, ¿por qué estos que están en la exterioridad tienen que estar en la exterioridad? Exacto. Y desde la política, y las políticas gubernamentales hacen que estos agentes de la exterioridad tengan cierto... O sea, las políticas de los estados hacen que ellos se salgan más o se introduzcan más en la sociedad y en los roles sociales. Uh-huh. Entonces, mi intención es hacer una convocatoria a artistas plásticos, visuales, etcétera, que residan en la República Mexicana, latinoamericanos, uh-huh. mexicanos también, obviamente. Que México, esto valdría la pena señalarlo, Uli. Yo pienso que en México existe un cosmopolitismo mayor que el que existe en nuestra ciudad, en Bogotá, sí, o en cualquier ciudad de Colombia. Sí. Porque aquí tú encuentras brasileros, cubanos, hasta puertorriqueños. Muchos que ticos, los puertorriqueños ticos, no, costarricenses son los ticos. Ah, okay. Puertorriqueños, que son los que van a Estados Unidos porque son una colonia norteamericana, y hasta puertorriqueños hay en México, sí. Que su ideal es como New York y otros, argentinos, uruguayos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. No, América Latina reverbera en todas sus realidades políticas y sociales en esta ciudad. Eso sí, eso es algo muy bueno para mi proyecto. La intención es que quieran hacer una obra relacionada con la temática, en este caso con estos dos grupos de estudio, que es la mujer y el grupo LGBTTI, desde estas posiciones un poco sociales y políticas, analizando esto que ya dije, pero para espacio público, porque yo quiero hacerlo en la calle Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. exactamente entre la calle Bolívar e Isabel la Católica, que es donde está el claustro de Sor Juana. Me interesa esta calle primero porque es peatonal, segundo porque está en el centro de la ciudad. Me interesa que sea espacio público porque yo no saco nada haciendo el proyecto en un museo o en un auditorio. Me interesa llegarle a la gente común y corriente, trabajadora, al niño, desprevenido, a la señora ama de casa, al cura, al chofer de bus, de taxi, a la trabajadora de las calles, a los trabajadores de las calles ambulantes. A ellos me interesa llegar. Obviamente sí me interesa el público, y sé que va a estar el público especializado, pero al que más me interesa es el público no especializado. Justo esto que hablas, y que creo que vamos a tocarlo en el siguiente corte después de nuestra pauta musical, vamos a pensar como esta situación de una gestión en arte que mueve, volvemos a algo que ya habías dicho, que mueve más allá de las esferas tradicionales, sin pelearse con las esferas tradicionales y con los agenciamientos típicos de, de los procesos plásticos, de la gestión artística, de mostrar, de la galería, de todo esto, sin pelear con ello, pero abriendo espacios y visibilizando otras formas posibles de crear lugares, de ocupar espacios para hacer un arte más incluyente, un arte, bueno, aunque incluyente es problemático, más que incluyente, un arte que atiende la diferencia. Que muestra. Sí, porque es que la idea de inclusión a veces es como dominar al otro, ¿no? Entonces, más bien como un arte que incluye la heterogeneidad, la diferencia y la exterioridad. Sí. Y nos vamos a nuestro segundo corte musical y ya regresamos a Las Noches con Pinina con Juliana Jiménez. Wanna be by yourself and no one else, alright. Alright. Then you wanna go out, wanna scream and shout tonight. Space, like it out of my face, alright. Alright. Then you want me back, then put your life on track tonight. Tonight. You're a needy girl, I can tell when I look in your big brown eyes. You want my world, but how can I do yours if I can't do mine? I try to change, but somehow it's weird, I don't feel the same. It's all about what you want, what you say, how you feel, how you play the game. You're a needy girl, and you want my world. I'm trying to change, but it's not the same. Hello? Hey, what's up, baby? Yeah, I'm in the studio right now, I'll call you later. Nah, I really can't talk right now, I'll just call you back, alright? I can't talk right now, I'll just call you later. Yo, what? No, I can't look. Yo, what up? Girl, and you want my world. Vamos, venga, no te vayas, quédate con nosotros. Erógena FM, erotiza tus sentidos. Después de esta buena música, regresamos a las noches con Pinina y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter, @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a las noches con Pinina, @radioerógenafm.com. Juliana, estábamos platicando de cómo es una gestión de arte que va más allá de la convencionalidad de los espacios tradicionales como la galería, el museo, y de sacar un arte que, además de querer el espacio público, de ubicarse en el espacio público, habla de las exterioridades, de esos sujetos que no están tematizados y que ni siquiera aparecen en el ámbito de lo jurídico como sujetos de derecho, ¿no? Sino que todo se queda como en lo tradicional, en la mujer, el hombre, y se olvidan que hay otras diferencias, el indio, la mujer negra, el hombre negro, etcétera, ¿no? Bien, entonces justo a partir de eso te quería preguntar, ¿qué opinas de eventos artísticos, uh-huh, como el que se avecina ya, que es la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARBO? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú este evento? Bueno, si lo vemos desde la introducción que hiciste de estas exterioridades, de estas personas que están al exterior, no es muy incluyente, o más bien no es muy abierto. De hecho, ni siquiera la publicidad llega al indígena, el indígena, uh-huh, ni se entera. Siento que tampoco es el interés del mismo evento que haya gente. Sí, es un arte de élite, sí, ellos lo tienen muy claro. Es para el público especializado, básicamente, es para el público que sepa, entienda y compre. Muchas veces para el que ni siquiera entienda, pero que sí compre. Sin embargo, sí es un evento que para una ciudad, que para el medio del arte de la ciudad y del país es importante. Es importante que exista, sin catalogarlo ni bueno ni malo, pero es importante que existan estos eventos. Es importante para la economía, para el movimiento. Yo a veces, aunque vengo, puedo venir de la rama del arte, pero yo soy un poco fría y calculadora y me interesa mucho el tema económico, comercial. Me encanta vender, comprar y hacer cosas. Toda mi vida he hecho ese tipo de movimientos. Y viéndolo desde ahí, es importante la economía del arte para la misma economía del país, ¿no? Es algo que muy pocas veces se toca, y la economía del arte influencia mucho en las economías de los países. Pero obviamente no es incluyente para la gente común y corriente, o sea, a las abuelitas y al señor taxista ni sabrá que existe esta no, feria, al, ¿no? Al 99.9% de la población ni lo afecta. Y es ahí, porque es que fíjate que yo comprendo perfectamente tu postura y me gusta, de hecho, estoy en cierta parte de acuerdo. Sin embargo, como mi movida es mucho más desestabilizadora, entonces yo pienso que este tipo de arte es el arte de la modernidad, ¿no? El arte de este tipo de estado moderno que es completamente hegemónico, que solamente contribuye al enriquecimiento de tres o cuatro familias, tres o cuatro gatos a nivel planetario, sí, de esta globalización en la época de la exclusión. Entonces, sí, ya como yo veo, o sea, yo entiendo perfectamente tu postura es desde la plástica y ya metida como dentro de un régimen económico determinado, ¿okay? En cambio, yo considero que la labor crítica, el arte puede cumplir una labor crítica que no necesariamente tiene que ser todo arte, porque para mí el campo político es tensión. Entonces, dentro de la tensión existiría también un arte emancipador, un arte que ya no ve, que ya no produce objeto, un arte que ya no va a la galería, un arte que ya no genera una museografía ni tiene una relación con el museo, porque es un arte que ya es, por decirlo así, de otra manera que arte, que el arte tradicional, y que rompe con estos círculos hegemónicos de dinero y de poder, que es lo único que reverbera detrás de este tipo de estética y de arte y de, sí, plástica y de eventos. Y yo pienso que la plástica va mucho más allá del mero círculo de producción, del mero circuito de producción. Pero bueno, eso es un tema muy escabroso y sobre todo que no se va a dirimir fácilmente, porque sí, uno dice, estamos en esta economía, y yo te digo, si a mí me dijeran, bueno, mira, necesitamos que hagas un programa sobre Art Bow y platiques sobre Art Bow, pues yo lo hago, o sea, no me voy a poner tan iconoclasta de decir, ay, no, pero siempre manteniendo un sentido crítico, ¿no? O sea, al que no podemos renunciar, sí, ¿no? Yo pienso que, obviamente, vivimos en un mundo capitalista, es que ahí está el quid de todo el asunto. Y siento que primero es muy importante para el medio del arte que existe y que siga existiendo todas las maneras de expresión, ¿no? Que haya también pluralidad. Las emancipadoras y las que no les interesa entrar en el circuito comercial. Y siento que hay espacio para todas. Es que ahí está la situación, es que es muy, me parece un poco tonto esperar que dentro de un espacio como Arbo, para lo que está diseñado Arbo, que es una feria de arte para galerías, que la galería lo único que, y es totalmente claro, es el medio económico del arte. Ajá. La galería de arte sirve para eso. Ajá. No es una institución educativa, no es una institución de beneficencia. La galería de arte es la plataforma económica del arte. Es un negocio. Entonces, si es una feria de galerías de arte, obviamente es una feria de todo lo que tenga que ver con el intercambio económico entre el arte. Entonces, no se puede, ahí no, obviamente nunca va a caber ninguna manifestación emancipadora. Claro. Y obviamente lo interesante es que si alguien quisiera hacer algo transgresor e ir e imponerse y hacer, sería buenísimo para todos los que están en el lugar. Pero también siento que hay espacios Yo siento que hay espacio para las dos, para las dos situaciones. Ajá, sí, ¿no? Y es muy importante de todas maneras que exista la tensión, o sea, claro. Porque no se trata de hegemonizar lo uno y lo otro y lo, la bomba, pero la bomba de colores, claro, o la bomba de flores. Claro, simbólica. O algo que transgreda el espacio, ajá, la inauguración. Sí, que juegue, que juegue. A mí lo que me parece es que frente a esas hegemonías, el juego y lo lúdico es protagónico. Romper la... Romper como eso, esas posturas tan anquilosadas y estáticas. Pero bueno, volvamos a lo tuyo y pues a tu si trabajo. No, nos vamos entonces a quedar todo el día. ¿Cuál es el asunto teórico de este proyecto de llevar el arte a Calle Regina, de hacer esta convocatoria? Ok, sí, bueno, la idea, bueno, aparte de las obras que se van a colocar en el espacio, yo quiero, si quiere escoger máximo 15 artistas. Ya tenemos, pues estoy, la idea es obviamente al grupo unir un curador, alguien que me asesore también en la parte de los teóricos, porque el evento, el proyecto también tiene una plataforma teórica, una plataforma plástica, que es la que acabo de decir. La plataforma teórica es un set de entrevistas para el espacio público que va a estar cada fin de semana del mes de febrero del próximo año. Está por confirmarse si se hace en sábado o en domingo. En este set de entrevistas se van a invitar a 3 teóricos por fin de semana. Cada fin de semana va a tener una línea temática o teórica. Se va a comenzar con educación, luego va a ser historia, luego va a ser política y por último biopolítica. Interesante. Entonces, todo esto dirigido, obviamente, a toda la educación, lo mismo. La educación, cómo desde la educación, desde la pedagogía, se puede insertar las políticas en una sociedad. La plataforma o la temática de la política, precisamente se va a analizar estas leyes, por qué no se han insertado, qué pasó con la ley, en qué momento se hizo. Me interesa mucho poder de pronto invitar a personas que hayan estado vinculadas en el proceso, de legalizarlas. Desde la historia me interesa mucho analizar la parte católica, la religión y cómo ha habido en toda la historia de Latinoamérica, cómo se han conformado unas pautas de relaciones entre los cuerpos y entre el hombre y la mujer, partiendo desde la historia y basado, desde la religión y basado completamente en la religión. Cómo se vinculan los cuerpos, el hombre y la mujer, y han sido cosas marcadas completamente por la religión cristiana, desde la historia, de la plataforma histórica, quisiera que se hablara eso, y la biopolítica, pues obviamente toda la relación de los cuerpos, la política y el poder. La idea es que uno de los 3 teóricos por sesión haga el papel de entrevistador y sea el que dirija las como preguntas. Como un moderador. Exactamente. Esta sería la plataforma teórica del evento. Va a ser en el espacio público, va a ser con sonido. Qué chévere. Me interesa que lo escuchen también la ama de casa, la señora. Es posible que el transeúnte va pues a su objetivo, tal vez no se vaya a quedar las 2 horas que vaya a durar las entrevistas, pero sí que escuche algo. Algo que lo interpele. A mí me interesa que escuchen algo. La interpelación. Sí, yo sé que no voy a cambiar el pensamiento de una señora, no sé, que durante 50 años ha pensado igual, pero sí me interesa que les haga un clic. Todo el mundo puede estar teniendo una problemática o una situación en su familia, en su núcleo, relacionado con esto, y de pronto alguna idea, alguna palabra que se escuche lo puede mover un poco, ¿no? Ajá. Esta plataforma teórica va a ser también, va a ser, ¿cómo se dice? Se va a mandar el audio por todos los andenes de la red del Metro de México. Esto ya está confirmado. Es una cuestión difusiva, de difusión. Toda la plataforma teórica, el audio de la plataforma teórica se va a difundir por la red, buenísimo, por el audio de los andenes de la red del metro. Buenísimo. Esto ya está confirmado. Buenísimo. Entonces, aparte de la gente que va a pasar, la gente que va a estar parada en el metro va a escuchar un poco lo que se habla en la plataforma teórica. Ay, qué bonito. Y paralelo, pues obviamente las obras de arte van a estar allí. Ajá. Yo ahora estoy en el proceso de conseguir permisos de espacio público, conseguir los patrocinadores, aquí viene la parte fría calculadora del evento, y es que sí se necesita dinero, dinero sí, sí le quiero pagar dinero, a los maldito artistas, dinero. Sí le quiero pagar a los teóricos, le quiero pagar a los artistas, le quiero pagar a la gente de producción, le quiero, me quiero pagar a mí, obviamente. Claro, sí, o sea, sí. Esto es una cosa que yo desde la gestión también me interesa, obviamente, toda una, que todo sea una cuestión homogénea desde la investigación, desde la propuesta plástica, pero también es real que nosotros tenemos que comer y tenemos que ganar dinero, y esto también a mí ya se me quitó hace mucho tiempo, la idea romántica de que el artista no tiene que cobrar, y que no, yo le quiero pagar a los artistas, le quiero pagar al teórico y me quiero pagar a mí también. Obviamente, no, es un proyecto que la idea es que hay que vivir del arte. Sí. Se puede vivir del arte. Completamente. Y esto, quiero que México sea el piloto, y lo quiero replicar en varias ciudades de Latinoamérica. Súper. Obviamente la siguiente será Bogotá. Y ojalá también pueda después con otros grupos de exteriores. Ajá, está increíble, está increíble. Y bueno, no me cabe la menor duda de que vas a tener un éxito total, porque pues este tipo de proyectos, por la, el elemento de diferencia que tiene, pues que no es una cosa que ya haya, que esté a la orden del día, que se vea todos los días, este tipo de proyectos yo considero que tienen muchísima fuerza por ese carácter de diferencia, ¿no? Y sí, ahí se agencian discursividades alternativas y de alguna manera interpelaciones, que es lo que también te interesa. Sí. Y fíjate, desde el tema de los sujetos y las categorías de género, pasando por el tema del arte, pasando por el tema de la gestión cultural, hasta llegar a, como a la ocupación de los espacios públicos. Entonces, y el cuento económico de que no se, o sea, de que todos tenemos que ganar de, sí, de, a partir de este tipo de agenciamientos, ¿no? De tener dinero constante, ¿sí?, y sonante. Y bueno, yo te quiero, pues, ya para finalizar, agradecer muchísimo por habernos permitido este diálogo y este encuentro en Las Noches con Pinina, y invitar a los oyentes de Las Noches con Pinina a que continúen en esta secuencia, en este ciclo de 4 artistas colombianos en la ciudad azteca, postales desde México, y que nos sigan también en el Facebook de Pinina Flandes. Te cuento que Facebook me obligó a cambiar mi nombre de Pinina por el nombre de Yesid Calderón, sí, que es mi nombre real. Y bueno, ahí me buscan como quieran, que ahí hay como 3 o 4 Facebook. Qué bueno. Pero es Yesid Calderón, Pinina Flandes. Allí pueden ver todas mis pequeñas parodias, mis ironías y algunas otras que cosas. Están muy buenas. Que pues lo importante es como desfogar un poco esas inconformidades. Sí. Y bueno, entonces, Juliana, encantadísima de que hayas aceptado esta pues invitación. Pues muchas gracias a ti, Pinina, y con mucho gusto. Bueno, los dejo, les mando muchos besitos y muchas gracias por acompañarnos y escucharnos en Las Noches con Pinina. Bye, bye. Chao. Thank you. of the truth is the key to the door. To the room where I'm standing, you can sleep on the floor. Halfway through the night, can we talk and sing? Cause there's no way that I'll sleep when I'm alone.